En el tiempo de la actualidad local y en la sintonía de la mañana, en la jornada de este miércoles, vamos a acercarnos hasta Turquía, hasta lo que está ocurriendo y las labores además también de salvamento que tras el terremoto de magnitud 7,4 en la escala Richter se están llevando a cabo en colaboración, pues por ejemplo, con un contingente de bomberos Unidos Sin Fronteras de Huelva. En ese contingente se encuentran además también dos perros de agua que tienen su origen aquí, en nuestra localidad. Y de ello vamos a informarle nosotros. Lo vamos a hacer con Antonio García, que ya nos acompaña a través del teléfono. Antonio, muy buenos días. Buenos días, Rocío. Buenos días. Bueno, porque estamos hablando en concreto de dos perros de agua, de Otón y de Urco, que son los dos perros de agua que, crió Antonio y que regaló a los Bomberos Sin Fronteras de Huelva, ¿no? Ellos son los que lo adiestraron, evidentemente, pero dos perros que fueron criados por Antonio aquí en Ubrique. Sí, bueno, te lo cuento. No simplemente los perros no se los llevaron de cachorritos, ¿no? Sí. Los perros se los llevaron ya de adultos y yo lo único que había hecho con los perros, porque repito, yo no soy adiestrador canino, lo único que había hecho es simplemente jugar con ellos y comprobar las capacidades para trabajar de funcionamiento en lo que fuera. Para que la gente me entienda, son perros que les encanta correr, por ejemplo, detrás de una pelota, de un apor, de un juguete, pero bastante inquieto en el trabajo, que le tiras la pelota y te la traes 100 veces para que tú vuelvas a traérsela. Ese es el tipo de perro que los Bomberos Sin Fronteras y muchos otros cuerpos de seguridad buscan para rescatar. Y en este caso, lo que Urco y Otón hacen es buscar personas vivas, no son perros de cadáveres. Ese es otro tipo de perro, otro tipo de entrenamiento. Aquí lo que los perros buscan es las personas vivas, por la respiración que hacen cuando están todavía en tan malas condiciones. Y de eso, estos perros ya han participado en muchísimos sitios del mundo entero y han dado unos resultados súper satisfactorios. Pero yo me remonto a mucho más lejos. No sé si hará 30 años o más. Resulta que Jaime Parejo García vino a Ubrique buscando un perro para prepararlo en esas labores, porque hasta entonces no había perro de agua español conocido como perro de rescate de los bomberos. Y resulta que un amigo mío de Ubrique, Juancho, tenía un perro que yo le había regalado, marroncito, que le gustó muchísimo a Jaime Parejo García. El perro se llamaba Arcón, ha salido en varios programas de televisión, en el sur, etcétera, etcétera. Bueno, pues a raíz de Arcón de Ubrique, Jaime Parejo creó el mejor método del mundo de rescate de personas vivas, el método Arcón. Jaime ha escrito un libro sobre ese tipo de adiestramiento y hoy es llevado a cabo en muchísimas partes. Jaime ha dado cursos por todas partes. Es una gran persona enamorada de los perros, pero que además ha contribuido a que hoy día se utilicen los perros, no solo nuestro perro de agua, sino cualquier tipo de perro que quiera trabajar, que esté preparado con esa funcionalidad, esa inquietud, esa pasión por trabajar, que dicho de paso es lo que ha mantenido viva nuestra raza, el trabajo, porque un perro de pastoreo, un perro de caza, con cacería, que sirve para todo. En este caso, están estos dos perros nuestros en Turquía, me mandaron la foto, en Turquía, esperando, pues, trabajando, a ver si conseguimos salvar a más gente. De hecho, le estoy preparando una perrita blanca y negra, un poquito más pequeña de talla, para que pueda caber por más boquetes y por más sitios, porque a veces un perro muy grande, como un malinois, un pastor alemán, o un labrador grande, no cabe. Entonces, prefieren perros un poco más pequeños. Urco es un perro bastante grande, Otto es un poquitín más pequeño, pero quieras o no, a veces varios centímetros hacen que el perro no quepa por un tubo, un tunelillo, yo qué sé, cualquier cosa. En resumidas cuentas, yo estoy muy contento que podamos contribuir en lo que se pueda con nuestros perros para que se puedan salvar más vidas, porque de verdad es una verdadera catástrofe lo que ha ocurrido en Turquía y Siria. Cuando vuelvan, pues nos contarán más cosas, y si quieren, hasta incluso se lo diré a Eugenio o a Juan de Dios, que una entrevista directa con nuestra radio, pues que lo hagan así, Rocío. Claro que sí. El contingente de Bomberos Unidos Sin Frontera, que se ha marchado según Europa Press, está formado por 13 miembros, un equipo formado por 6 rescatistas, 3 sanitarios y 4 equipos caninos. Dentro de esos 4 equipos caninos, que están compuestos por 4 guías y 4 ejemplares caninos, se encuentra Otón y Urco, ¿no? Que son además ellos dos, los perros de agua, los que se van a ocupar de intentar buscar a personas vivas, ¿no? De ahí la importancia de esa labor. Exactamente, pero mira, además una cosa que quiero yo que la gente entienda. Estos perros viven con sus guías, con sus dueños, con sus propietarios. Son sus perros. O sea, que aparte del perro vivir en su casa con su familia, a la hora de trabajar, pues va con su guía. Que no es un perro que está en una perrera ahí, preparado los perros de la policía en tal sitio en concreto y ahora van... No. Estos perros son, además de perros de super trabajo, son perros de familia, son perros mascotas, por decirlo así. Su polivalencia lo lleva a eso. O sea, es lo mismo un perro en casa que un perro que se tiene que meter encima de una barca para buscar desde lo alto de la barca, incluso cuando ha habido inundaciones, mira en aquel sitio está, lo que sea. Repito, en este caso, personas vivas. ¿Vale? Entonces, que sigan para adelante de estos bomberos con estos perros y que cada día pues haya menos terremotos, no sé qué decir. Claro. Bueno, ¿qué te han dicho? Porque me comentabas que la imagen, que además vamos a publicar después en redes... La imagen que tú vas a publicar me la mandó Eugenio precisamente ayer, bueno, esta madrugada, me la ha mandado desde allí directamente, que han llegado ya, porque muchas veces la burocracia hace que tarden más de un día o dos días en llegar con los perros a donde sea. Que pasó en Colombia, pasó en otro sitio, ¿vale? En Estados Unidos, cuando las inundaciones del huracán Mitch, etcétera, etcétera. Es que ya apenas ni me acuerdo, pero vamos, llevamos, yo qué sé, el tiempo que lleve a Arcón con Jaime Parejo García, pues entonces empezaron los perros de agua a trabajar con los bomberos, vamos, y con más cuerpos de seguridad. Y en este caso, ¿Eugenio es el guía de Otón o de Urco? Eugenio es uno de los guías de estos perros. Y otro es Juan de Dios y algunos más. Han venido de vez en cuando aquí a casa. Sí. Ellos cuando vienen no se llevan a cualquier perro. Repito que lo regalo, ¿eh? Se llevan un perro que tiene las cualidades ya que ellos quieren. No me refiero que esté adiestrado, repito que yo no adiestro perro, pero que sí esté deseoso de jugar. Claro. Un perro que tú le tiras un juguete, una manga, cualquier cosa, y que se desviva por jugar. Que sean inquietos, ¿no? Inquieto, un perro que lo que quiere está diciendo, ¿qué te hago? ¿Qué quiere? Sí, sí. Como un buen perro de casa, que lo llevan de cacería todo el día y no se cansa. Y lo mismo cobra 40 zorzales que saca 40 conejos o lo que sea. Ese tipo de perro es el perro de trabajo. Claro. De los bomberos. No vale un perro simplemente que está todo el día tendido en el sofá o en la cama, no sé. Quiero un perro activo, perro hiperactivo, que quiera estar trabajando siempre, en todo momento, con frío, con nieve, lloviendo, yo qué sé, hasta en el agua. Ya sabes que los perros de agua bucean y buscan cosas debajo de agua. ¿Con qué tiempo se los diste, Otón y Urco? Vamos a ver, yo creo que Urco tenía, pues, 3 años, y Otón tendría 2, y la perrita que se llevan el día de los enamorados cumple el año. Ahora cuando terminen, pues vendrán por ella. Esta nueva que se van a llevar se llama Tina, y es blanquita y negra. Y también se la vas a regalar para que sea adiestrada. Regalado. Nunca jamás he vendido un perro a un bombero, a un policía, a un guardia civil, a ninguna persona de seguridad o de demás. He regalado muchos perros a las fuerzas de seguridad, por llamarlo a todos fuerzas de seguridad. Sí. Bueno, pues importantísima, ¿no?, esa labor que va a llevar a cabo ese contingente, ese primer contingente además de Bomberos Unidos Sin Fronteras, que se ha desplazado hasta Turquía para trabajar en el sur del país, que es el lugar donde van a trabajar, donde, bueno, pues se ha habilitado además también esa zona, ¿no?, de atención por parte de Naciones Unidas, y donde se le ha asignado, imagino, ¿no?, la distribución de trabajo, la zona de trabajo para el contingente onubense, ¿no? Y allí van a estar están Otón y Urco realizando también esas labores de rescate. Esperemos que den sus frutos, desde luego. Y nosotros, bueno, pues no nos alegramos de luego por las circunstancias, pero sí porque esos dos perros de agua que salieron de Ubrique estén realizando esa labor tan importante, ¿no?, del ámbito humanitario. Yo, si ellos me dan alguna noticia más, Rocío, puntual, te la mando, te lo digo, ¿vale? Perfecto, pues quedamos en ello entonces, Antonio, y te agradecemos el que nos haya informado de este asunto. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Nada, a vosotros, buen día. Gracias, adiós. Buenos días.